que maneja los riesgos de mi tierra, mis vueltos y mi producción. Hay víboras que curan, frases que te matan, y está la telaraña de lo que quedó. Pero en la punta del árbol más alto haremos nidos y buscaremos otro viento mejor, uno que nos devuelva la voz. Y habrá estrellas como huellas del destino, del camino, de lo que siempre gritaron y nadie escuchó. Y habrá estrellas como huellas del destino, del camino, de lo que siempre buscaron un viento mejor. Hay villas de emergencia, emergencias en mi gente, y no hay un solo cargo que venga a hablar hoy. Y así en la punta del árbol más alto haremos nidos y buscaremos otro viento mejor, uno que nos devuelva la voz. Y habrá estrellas como huellas del destino, del camino, de lo que siempre gritaron y nadie escuchó. Y habrá estrellas como huellas del destino, del camino, de los que siempre buscaron un viento mejor. Y no habrá que pagar después las deudas de no sé quién. Por la cuenta del bienestar.